Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. Buen día. Seguimos de largo. Cuando la noche terminó, el día nos sorprendió. La luz del sol iluminó tu rostro y me conmovió. Cerré la ventana, que no quiero salir. Todo cobra sentido si estás junto a mí. Ahora todo está raro, la noche nos ha juntado. El tiempo se ha congelado, se ha colgado de los dos. Oh,